En el cielo suena una trompeta, en juicio de Dios, la tierra inquieta. Con un estruendo se abre el portal y cae fuego del cielo, fuego infernal. El primer ángel ya lo ha tocado, la tierra tiembla, el cielo ha hablado. El mar se convierte en sangre al instante y la humanidad llora, la pena es grande. La primera trompeta suena fuerte, cayó el juicio acercándose la muerte. Ruge el viento, la tierra arde, el fin del mundo, nadie se esconde. Arde el cielo, el mar sangriento, la primera trompeta, juicio y tormento. Las montañas se derrumban, el sol se apaga, la luna de sangre en la noche se traga. El fuego desciende, el mar lo recibe y todos los hombres temblando se quedan. El viento que sopla arrastra la pena, el eco resuena, el alma se frena. El juicio es justo, nadie escapará, la trompeta suena y todo cambiará. Y al sonido de esa gran alarma, la tierra se estremece, la gente se desarma. El juicio divino no da marcha atrás, el arrepentimiento ya no traerá paz. El juicio es justo, el fin está cerca, ven a Jesucristo y escapa de esta. No estés titubeando, la hora se acerca, Jesús está llamando para que nadie perezca.